Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Cuatro minutos de esta mañana que nos reencuentra La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, haciéndote compañía hasta este mediodía como todos los días. Mañana fría que amanece también una vez más en la ciudad de Buenos Aires, no tan fría, hay que reconocer, ayer repuntó un poco la temperatura por la tarde, en este momento 8 grados 7, la temperatura térmica de 7 grados 2, una humedad del 63%, pero el sol brilla y va a permanecer así, según dicen, lo pondero en todo caso, el Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la jornada. Cielo despejado, parcialmente nublado sobre la tarde, pero da la sensación que el solcito nos va a acompañar y hoy sí le pongo fe, máximas de 18. No exagerado, un poco exagerado, tampoco creo que van a llegar a los 18, pero le tengo una fe que cerca del mediodía vamos con este solcito. Unos 15 grados te digo que llegamos, ¿eh? Muy buenos días, señorita Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy buenos días. Seguimos sin saber si soy señora, pero Miriam, ahí voy. Es ad hoc. Está bien. En realidad es como... Las lesbianas, ¿somos señoras? Es una pregunta. ¿No pueden ser señoras las lesbianas? Sí. ¿Sí? No sé si es mi caso, pero sí. No, pregunto en general, digo, la carátula de señora está asociada a la heteronorma o se puede buscar buena un pregunta. Modelo. Yo creo que hay de todo un poco. Primero tenemos que definir qué es señora, caso. ¿No? Porque en realidad en principio sí. está asociada con la mujer casada, ¿no? Sí. La casada es señora, la soltera es señorita, ¿no? De ahí viene el arraigo, cosa que ¿no? No pasa en los varones, ¿no? No hay señorito en general, salvo que... Hay señorito cuando es un niño. En realidad el hombre pasa a ser señor con la pubertad. Los pantalones largos. Exactamente, con la pubertad. A partir de la pubertad, el señorito ya es un señor. Claro. Esté casado, ¿no? Eso es relativo, no importa en este caso. Pero la mujer estaba asociado a eso antes. Después, con el devenir, me parece que se fue asociando más con la cuestión de edad. Sí. Un poquito se perdió, me parece, por suerte, esa lógica de... propiedad, sí, podríamos decir. Sí, de señorío. Señorío. Y la palabra del señor viene de señorío, ¿no? Viene de ser dueño, de ser propietario, en este caso, el patrón de estancia para nosotros, pero ¿cómo se llama? Paterfamulus, una cosa sí, así. Sí, se me olvidó la palabra. No es el patrón feudal, es el. Paterfamilia, ¿no? Asociado al feudalismo. El jefe, feudo. El señor feudal, ahí está. Era justamente la palabra que estábamos hablando, señor, a la que me quería referir. Viene de ahí, ¿no? De esa lógica. Si la adaptamos a la actualidad, hay que ver, ¿no? A qué la podemos atar, digamos. Si a la edad estamos conformes o nos parece... No sé. Puede ser. ¿Quiere que hagamos consignas sobre eso? La inventamos ahora. Nos va a matar la producción porque se las cambiamos, ¿no? No era la consigna del día de hoy. Pero bueno, en todo caso lo pensamos... estaba leyendo justo la consigna y en el próximo bloque la armamos bien. Dale. Pero no sé. Bueno, por ahí es un programa con muchas cosas, como cada miércoles vamos a tener entrevistas, vamos a tener columnas. ¿Algo que quiera contarnos o así viene misterioso hoy? No, vamos a estar hablando de los ajustes jubilatorios y un poco los planteos que se hacen desde la Defensoría de la Tercera Edad. Sí, ajustes y no tanto. Bueno, ajusta el cinturón, históricamente el jubilado, sí. Más que sus saberes, pero bueno. Bueno, adecuaciones, aumentos, si son correctos los aumentos o no, si decreto, ley y esos debates, ¿no? Que se están dando. Después, ¿qué más tenemos? Vamos a estar hablando sobre un tema que viene siendo... de motivo de denuncias en el sanatorio Güemes por abusos que han habido. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco más en qué se tratan las denuncias. Yo no sé si es tan, si lo más terrible de estas denuncias es la denuncia así, el hecho que haya ocurrido algo así, digamos, ¿no? Un camillero, un profesional, un empleado de la salud, en todo caso, ¿no? Porque también, ojo con esto, cuando uno le baja... Cuando uno le baja el rango, el perfil al trabajo, cuando uno lo minimiza en este afán tercerizador en todo sentido, no solo económicamente, sino simbólicamente, también, no es lo mismo decir un profesional de la salud que un empleado en un hospital. Digo, eso también tiene consecuencias en cómo, y esto no justifica para nada estas violaciones, pero sí en la responsabilidad, en la ética con la cual uno enfrenta, con la cual uno lleva adelante su trabajo. Cuando se precariza todo, básicamente, ¿no? Y eso es lo que pasa en algún punto en la sociedad, ¿no? Cuando empezamos a precarizar, precarizamos todo. No puedo precarizar lo que me conviene nada más, solo el salario y que sigan rindiendo se precariza todo. Incluso llegando a este punto, ¿no? Pero más allá de eso, yo no sé si lo tan terrible es que haya ocurrido eso o que no genere tanto impacto. Porque de hecho fue una noticia que pasó casi desapercibida. Digo, no es algo, ni siquiera vende, me da la sensación, y eso preocupa. Porque en este mundo se vende todo. Todo es pasible de vender y en el mundo mediático todo es show. Que no se haya hecho un show sobre esto, en algún punto me llamó la atención. Habrá que ver si hubiera sucedido en un hospital público. Sí. Por las deliberaciones políticas, decís, puede ser. Políticas y por quizás cierta complicidad que puede haber para encubrir cuando un espacio es una clínica privada. Claro, absolutamente. No lo había pensado, pero es cierto. Y la otra son, bueno, las gamas de complicidades, ¿no? Porque más allá del camillero o el abusador en cuestión, es toda también la trama que encubre... Por la misma precarización, las condiciones que hayan permitido eso, claro. ¿No? Y las responsabilidades más allá, insisto, del abusador, es verdad, eso es cierto. Sí, más interesantes, allá de lo mediático, ¿no? Interesantes aristas. Sí, no, yo hice un análisis así muy, muy de formación profesional, digamos. Qué raro que no hicieron un escándalo de esto, porque la verdad que tenía todos los condimentos para estar una semana, es cierto, periodismo, dándole manija. Sin embargo, hubo una tapadez absoluta del tema. Sí. sabiendo, teniendo en cuenta el sistema de salud, las presiones y todo eso, no sería raro pensar, evidentemente, que haya habido algún manejo económico detrás para que el tema no escale. Pero en todo caso, esta y muchas otras cosas más se las vamos a poder preguntar ahí a Raquel Hermida, leyenda, abogada de las víctimas, que va a estar dialogando con nosotros. No me diga más nada, no, por favor, nada. Déjemelo ahí, porque tenemos tiempo para desarrollar, son recién las 10 de la mañana, hay que ir despertándose de a poco, es miércoles, ya a esta altura de la semana uno tiene que estar con el motor un poco más recalentado, pero teniendo en cuenta los fríos que hace, podemos dar un changüí. Además estamos viendo de un año de resaca, ¿no? De un año de pandemia. Que también eso hay que tenerlo en cuenta. Todavía no, nosotros no estamos siendo tan condescendientes con nosotros mismos y nosotras mismas. ¿No? Igual porque ahora ya estamos en vacaciones de invierno, siempre hay sobrinos, tiene hijos, hijas. Es que estamos, los que tienen hijos chicos están tan acostumbrados del último año a tenerlos en casa, uh-huh. Que creo que estas vacaciones no se nota tanto la diferencia. Claro. Es como que bueno, sí, porque insisto, lo que se vivió este último año, con algunas intermitencias, ¿no? En su en lo estricto del confinamiento. Pero en todo caso, lo que se vivió, en realidad, ha tenido muchos cambios, digamos, ¿no? Sin ir más lejos en esto de la cuestión de los chicos en la casa. Sobre todo para los que tienen niños y niñas. Adolescentes ya también. Ya no sabes de qué disfrazarte. Sí, pero también ya es un acostumbramiento, insisto. Ya no es lo mismo como hace años donde en julio los tenías 2 semanas y si no tenías la posibilidad de irte a ningún lado, ¿qué hago con los pibes acá? Con las pibas acá. ¿De qué me disfrazo? No lo soporto más. Que vuelvo a la escuela, así se lo llevan. Que es más o menos. Ah, pero hoy en día me parece que no se siente tanto esto porque ya estamos, insisto. De hecho, hay niñas que todavía no han vuelto a ningún tipo de presencialidad. Sobre todo los más chiquitos. Jardín y toda esa época maternal. Digo, hace un año y medio que están en la casa. Con clases por Zoom y algunas variables tipo placita, con algún grupito burbuja reducida, pero el destete de esa primera infancia, por ejemplo, casi no ocurrió. Las consecuencias que tendrá para esa generación futura dentro de 20, 30 años, creo que nos va a hacer bien la cantidad de psicólogos que hay en el país para charlarlo, pero bueno, estoy haciendo proyecciones innecesarias. Vamos a abrir musicalmente el programa como siempre lo hacemos, así nos vamos poniendo en clima. Hay solcito, pero hoy amaneció frío y nos vuelve a visitar. Musicalmente, claro, un amigo de la casa. El gran Ciruelo con nosotros en un homenaje al príncipe. De su álbum, El Año de las Cosas, Polenta. A Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. frío y hay tormenta. Algo así como andar confundido y encontrarse a Dios. No es que a mí me encante la polenta, más con salsa y mucho queso me alucina. Como cuando duermo abrazadito de tu buen amor. Qué bueno que está, qué bueno que está. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, ¿qué tenemos repercusiones sobre el señor feudal, los señoríos? Por un lado nos escribe Julián, dice que él todavía es señorito y tiene 27. Está muy bien. Y un poco se pregunta, ¿a qué se debe o cómo será esto? Bueno, no sé. Estamos en la sociedad líquida, ¿no? De Bauman, esa sociedad fluida, ¿no? Todo fluye. A propósito de eso también, de un rato lo vamos a charlar, pero se va a poder elegir ahora en el DNI un género no binario, no binarie, ¿no? A partir de ahora puede ser masculino, femenino o X. Decreto del presidente Alberto Fernández que va a entrar en vigencia. Lo que quería leer también es el aporte de nuestro querido amigo, compañero, colega, columnista, conductor, escritor, actor, además psicoanalista. Cuando tiene tiempo de todo esto, además es psicoanalista y cooperativista también. Alfredo Grande, que nos dice, a propósito de esta discusión, ¿no?, del señorío y lo feudal, dice que el señor feudal tenía un régimen de protección de sus súbditos más cuidadosos que el del capitalista, ¿no? Que básicamente él lo explota hasta la muerte. Total, hay otro que viene después. Seguramente la explosión poblacional permitió esto, digamos, ¿no? Antes los siervos escasaban, los súbditos escaseaban, entonces había que cuidarlos un poquito mejor. Bueno, pero dice, los siervos eran micropropietarios y aunque en esa época no había IVA, estaban agobiados por los impuestos. El derecho de pernada es el antecedente más directo del abuso sexual como peaje laboral. Toma para vos. Ajá. Nosotros volviendo y acá había cosas serias para decir. Gracias, Alfredo, como siempre, por la intervención. Los que también estuvieron interviniendo en las últimas 24 horas es nuestra camada política. Así es. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Que vendría a ser como una suerte de corte feudal, si se quiere, ¿no? Porque están ahí, pero la verdad que muchos no pinchan ni cortan. Da la sensación, sobre todo con los temas más pesados. Bueno, nos vamos a meter a escuchar los testimonios que en las últimas horas marcaron el pulso político de nuestra camada política, por decir de alguna manera, vernácula, arrancando por el ministro de la Salud, Fernán Quirós, que hizo referencia a otro de los temas que ahora llaman la atención y que se empiezan a poner ahí como con cierta espectacularidad en las pantallas, que tiene que ver con esta iniciativa de los pasaportes vacunatorios o los certificados de vacunación que te habilitarían o no viajar por el mundo. Primero con la idea que la mayoría puede viajar con el mundo, cosa que no es cierta. Una minoría muy minoritaria de la sociedad del mundo puede viajar, darse ese lujo. Pero en todo caso llama la atención, da acá alguna discusión filosófica respecto de las libertades y demás. Y al respecto de esto, en la ciudad también se hizo eco el ministro de Salud. En el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos. Primero, para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales, de interacción social. Y el segundo, y muy importante, es estimular a los que aún están analizando si vacunarse o no, darles un estímulo mayor para que se decidan y se vacunen. De manera que en un contexto donde ya todas las personas que se quisieron vacunar o que tuvieron la voluntad de vacunarse hayan podido vacunarse, me parece que es un instrumento para evaluar y evaluar su impacto. Todavía en la ciudad de Buenos Aires no hemos podido completar la vacunación en todos los que querían vacunarse, de manera que me parece que todavía no es el tiempo de ese tipo de medidas. Pero probablemente en el futuro serían unas medidas para analizar y evaluar también la experiencia internacional al respecto. De la tercera ola, nosotros nunca hablamos de inminente, pero sí sabemos que el invierno es el momento, el periodo de más riesgo, ¿no? De manera que seguimos con nuestros datos y nuestra evaluación sigue indicando que por delante tenemos una tercera ola, que seguramente estará vinculado todavía con los momentos de frío y que seguramente estará vinculado con las variantes más contagiosas, como bien me preguntabas vos. Lo que hay que decir, que esta lógica, bueno, esto que se titula así como pasaporte sanitario, es algo que ya existe, que existía antes del coronavirus. Sin ir más lejos, por ejemplo, para ir a ciertos lugares de Brasil, te tenías que dar la vacuna contra la fiebre amarilla, de manera obligatoria. Digo, no es algo nuevo, no es algo, digamos, como para ponderar una nueva era que surge a partir de la pandemia. La verdad que no lo es. Puede dar para discusión, puede servir. Sí, la verdad, pero si lo empezamos a tomar más claramente, es solamente quizás extender más... Ampliar algo que ya existe, digamos. Quizás estas discusiones tienen que ver más con la historia de la formación social europea, que es muy distinta de la nuestra. Digo, allá las sociedades son pre-Estado-Nación, ¿no? O por lo menos las sociedades que sobrevivieron, porque acá también había, pero las aniquilaron con su cultura tan arraigada, sus formas de gobierno, de administración y demás. Estas sociedades nacieron al calor de los estados, ¿no? Y quizás de ese lugar quedan esas reminiscencias respecto de asociar la cuestión de las libertades a ese estado, a esos gobiernos y demás. Bueno, más allá de eso, insisto, creo que también acá no hay reflejo de ese movimiento antivacuna, que de alguna manera es un pseudo anarquismo. Digo pseudo porque no se hace eco de todas las debates que sí incorporaba sobre la clase, sobre el sistema de explotación, el anarquismo como tal, y simplemente lo hace desde el punto de vista de una supuesta libertad por margen al margen de los estados, de la nación, y cualquier regulación en ese respecto es un avance sobre esa supuesta libertad individual que tenemos. En sintonía con el anarcocapitalismo de Milei, claro. Karsty y todos estos. Sí, sí, me encantan estos nuevos títulos. El anarcocapitalismo es divino. Indigerible, infumable. Pero bueno, en todo caso, pero de alguna manera nos tenemos que hacer eco de esto, ¿no? Porque nos encanta hacernos eco de esto, más allá de que acá no tiene ese reflejo, y me parece que acá la discusión va por otro lado. Insisto con esto, se está demostrando de alguna manera en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tenía un porcentaje relativamente alto de gente que había estado en condiciones de vacunarse y todavía no lo había hecho, y cuando se cambió la estrategia, en vez de pedir que saquen turno, que muchas veces tengan que utilizar también servicios online o a través del teléfono, se cambió la estrategia, se empezó a ir a vacunar a la gente, y esa gente que no había recibido la vacuna la recibió. O sea, te demostraba que no tenía ningún afán político ideológico en contra de vacunarse, sino que quizás no había tenido el acceso por distintos motivos a la posibilidad de acceder a este registro o de movilizarse y movilizar, digamos, incluso simbólicamente, digo, ¿no? Toda una estructura familiar para acceder a la vacuna. Sin embargo, cuando se acercó la vacuna, se implementó. Me parece que lo que va a pasar en este país tiene más que ver con esta posibilidad o con estas lógicas que con un afán concreto en contra de la vacuna. Y en ese sentido, cuando no hay ese impedimento o esas lógicas tan arraigadas, y el pasaporte sanitario para aquellos que necesiten y que tengan el privilegio de viajar, va a ser más que nada un trámite, no va a traer demasiadas conflictividades. Vamos a meternos en otro tema que sí trae conflicto y a nivel regional, y que tiene que ver con esta venta de armamento, de materiales bélicos, esta donación voluntaria de nuestro país, un generoso aporte al gobierno de facto, a la dictadura militar que derrocó a Evo Morales hace un año. El que habla es el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Yo estoy seguro que la decisión que se tomó de enviar estos 70.000 cartuchos antidisturbios tiene que ver fundamentalmente con una decisión que se tomó en el más alto nivel del Estado. Ningún funcionario de segundo orden toma una decisión claro. de estas características en un gobierno que se está yendo, que el 10 de diciembre tenía fecha de partida porque había perdido claramente las elecciones. Entonces, y haber tomado una decisión de esta característica tan temeraria, a mi criterio corresponde a un pedido y a un compromiso previo que existía, que no pudieron hacer otra cosa que llevar adelante este hecho, que es claramente contrabando grevado. Por eso, todo lo que hemos denunciado y todas las pruebas que se van acumulando constituyen, como dicen los abogados, semiplena prueba de la comisión de un delito tal cual estábamos diciendo anteriormente. El día de ayer el juez Vizcayar habilitó la feria judicial justamente para requerir una serie de medidas de investigación y de preservación de pruebas respecto a esta denuncia que se hace desde el actual gobierno contra la administración anterior, y Rossi apuntando en este caso, en este análisis, directamente a Mauricio Macri. No solo eso, porque en el resto de su intervención, esto fue, si no me confundo, para el canal C5N, también Rossi apuntó a que esa decisión en ese momento no solo no podría haber sido tomada a un nivel de los más altos, o sea, está hablando de Mauricio Macri directamente, sino que además ató esa decisión a la suerte de compromisos internacionales que tenía ese gobierno, sobre todo con Estados Unidos. Esa es la mirada que está apuntando Rossi, lo dice en otro momento más cabalmente, y no tanto, porque hay que ser ciertamente diplomático, pero apuntó a cómo los Estados Unidos dio beneplácito al gobierno de Jeanine Áñez, al gobierno de facto que derrocó al gobierno democrático de Evo Morales, y apuntó justamente esto. En esta situación, para que Macri haya tomado esta decisión, solo lo pudo haber hecho sobre la base de los compromisos que ya tenía con Estados Unidos y su lógica de intervención regional. Algo que evidentemente no es judicializable, pero sí es judicializable, en todo caso, cómo fue el proceso para que ese material llegara a Bolivia y cómo se justifica, sobre todo, insistiendo, cuando se trata de un país que estaba convulsionado institucionalmente, para decirlo de manera eufemística, ¿no? Y en eso hay pactos internacionales, y en eso hay lógicas internas y regionales que evidentemente pueden enmarcarse en esto que se está investigando y que parece que va a ser la carátula, que tiene que ver con el tema de contrabando, así como ocurrió con el gobierno de Carlos Menem. Y de hecho, el mismo Menem estuvo preso durante un tiempito justamente por ese contrabando ilegal de armas. Nos metemos en la campaña política. Dale. Y con un resurgimiento. ¿Quién volvió a aparecer? ¿El regreso de los muertos vivos, decís? No tan muerto estaba, pero regresa, sí, en todo caso, para subirse a la campaña, y regresa apuntando primero a la necesidad de participación. Florencio Randazzo. En este caso, esta elección es o volvemos al fracaso macrismo o ratificamos el rumbo que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández. A mí me parece que sería un error. Primero, que la ciudadanía no participe. Acá es muy importante convocar a que el ciudadano haga valer su voto. Que participe, que vaya. La Argentina tiene antecedentes de alta participación históricamente, que oscila entre el 83 y el 87%. Así que lo peor que puede hacer aquel argentino que está desencantado, decepcionado, que cree que finalmente todos son iguales, lo peor que puede hacer es no ir a votar. Entonces me parece importante primero Hay un contexto difícil también. Empezar a hacer, pero tomar conciencia de que es importante participar. Sí. Me parece que lo peor que nos puede pasar es que no haya participación. En principio creo que sería un error si nuevamente, si insistimos en lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Randazzo apuntando a la necesidad de votar, apuntando a lo peor que nos puede pasar es que no haya participación, pero sobreviene esta lógica bien partidaria. O sea, la participación que yo necesito es cada 4 años, mejor dicho, cada 2 años para la elección. Una elección de medio turno de legisladores, pero que claro, Randazzo tiene que inflar la necesidad, sobre todo en este momento de pandemia, ante quizás algún miedo de contagios que puede haber. E incluso se suspendieron las pasos por el tema del COVID, de la pandemia. Pero básicamente lo que necesita Randazzo es que la gente vaya a votar, porque es la manera de que él pueda de entrar, digamos, ¿no? Y que no se polarice tanto la elección. Con lo cual infla, le da con el fuelle al fuego sagrado electoral de nuestro país, que interesante porque de alguna manera la estrategia que él plantea para salir de lo mismo es apuntar a lo mismo, algo que él mismo critica, ¿no? Vamos con lo mismo. Y después en su discurso también, si escuchan esta entrevista que le hizo TN a Randazzo, un poco para plantearlo como actor político en la actualidad. Digo para plantearlo, para instalarlo, porque no está. No es un actor político hoy. Se lo ve trabajando en algún lado, se lo ve interviniendo. No, se lo ve subiéndose a la campaña directamente. Y desde ahí lo hace mediáticamente. Pero el discurso de Randazzo es justamente lo mismo. No, habla de la inflación, del trabajo, de la salud, de la educación, con el agregado, hago el paréntesis, que su propuesta para mejorar la salud, la educación, que está súper precarizada y que viene en deterioro hace años, según él, su propuesta es transformar la educación en un servicio esencial, ¿no? Básicamente, como existe con los transportes públicos, la traducción de esto es que no puede haber paros. Porque un servicio esencial no puede frenar. Tiene que garantizar. Esa es su propuesta para transformar, para darle vuelta al deterioro educativo de los últimos 30 años, según él, ¿no? Evitar que los trabajadores puedan hacer paro. Bueno, parece una fórmula bastante vieja para alguien que quiere venir a plantear algo nuevo. Cerramos con la visita de Alberto Fernández al Chaco, ¿te parece? Ahí con Capitanich. Y con, bueno, hay que decirlo, un momento simpático de Alberto Fernández. Bueno, lo primero que digo es que estoy muy feliz de estar en Chaco, una vez más de estar en Chaco. He venido muchas veces, debe ser de la provincia que más veces vine. Ya tengo una pared repleta de decretos declarándome visitante ilustre acá en el Chaco y siempre es grato. Ustedes saben que yo soy hijo de un riojano también. De alguien del norte grande. Y siempre sufrí el olvido del norte grande. Lo sufrí siempre. Papá recordaba a Joaquín B. González que decía que a La Rioja se entraba llorando y se salía llorando. Y hacía una broma, hablando de las dificultades de vivir en ese norte grande. Me decía como los riojanos que hablan en esdrújula, ¿no? Y él me decía, los cordobeses y los rosarinos se tienen bronca, dice. Los sanjuaninos y los mendocinos se tienen odio. Los catamarqueños y los riojanos no tenemos lástima, dice. De ver lo poco que llegaba a la Argentina hacia ese norte. Bueno, mejor que cuando le quiere hacer chistes al presidente español es, hay que decirlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la tonadita le salió. No sé si es su métier, digamos, de hacer chistes. Las veces que lo intentó hacer no le salió muy bien. Pero por lo menos esto quedó simpático, despertó las risas de los presentes, ¿no? Bueno, se hubiesen reído de cualquier cosa que dijera, además también hay que decirlo, ¿no? Pero era un público selecto, público cautivo. Pero bueno, ahí estaba Fernández haciendo su humorada sobre el norte en esta visita al Chaco junto al gobernador Jorge Capitanich. Cerramos estos testimonios, estas voces que estuvieron en las últimas 24 horas haciéndose escuchar y nos vamos musicalmente. Voy a brindar hoy en partida. Porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara. We'll te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que poco a poco te mueras. Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá. Vamos a ver qué decir. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, a propósito de, bueno, esto que comenzamos el programa charlando, ¿no? La situación de los jubilados y pensionados en nuestro país. Hace algunos días se dio a conocer, se presentó esta noticia con un tono bastante... de campaña, hay que decir, de un bono extraordinario de 5.000 pesos que se iba a pagar a los jubilados, y enmarcado en todo caso como una política que refleja la prioridad de ese sector para el gobierno actual. La primera pregunta para Semino, y le damos la bienvenida y le agradecemos la comunicación, es si tomamos la situación económica actual de los jubilados y pensionados, ¿podemos hablar que efectivamente es una prioridad en lo que es las políticas del gobierno? Bienvenido, Eugenio. Bueno, primero el agradecido por la comunicación soy yo, y es tal cual lo señalabas al presentar la nota. Es un acto de campaña. El sector más ajustado, que más sufrió el ajuste de este último año y medio de los sectores asalariados, fue el de jubilados. Los haberes de los jubilados han perdido respecto a la inflación, han perdido el año pasado durante todo el año que se dieron los reajustes por decreto de necesidad y urgencia, respecto también a la ley de movilidad suspendida, y este año perdieron con la nueva ley de movilidad aprobada en diciembre. Es decir, en el último año y medio perdieron respecto a la inflación alrededor de entre 15 y 20 puntos según las categorías, que hay que sumarlo a los 20 puntos con que señalaba el actual presidente como candidato, perdieron con la anterior administración en el 18 y 19 respecto a la inflación. Por lo cual no, es un sector que es el más agredido por el gobierno nacional. A esto hay que sumar otro aspecto no menor de los más de 100.000 fallecidos que tenemos en Argentina. El 80%, más del 80%, pero vamos a poner números, porcentaje directo, son adultos mayores. No tienen atención, ni seguimiento, ni rehabilitación en los efectos de lo que es la post-enfermedad aguda de la COVID. Al día de hoy, habiendo sido declarado el sector de riesgo prioritario de la sociedad para ser vacunados en segundo rango luego del personal esencial, hay la mitad, sobre 8 millones, que no están vacunados, es decir, tienen una sola dosis y siguen a la espera. Así que la situación es de una gravedad inusitada. 23.000 pesos son estos saberes mínimos, que es lo que perciben 4 millones y medio. Los 2 millones restantes reciben una media de 35.000 pesos. Ahora, la canasta del jubilado con gastos de vivienda, la última que conocemos, que es del 15 de abril de este año, era de 64.000 pesos, por lo cual, ¿qué ha pasado y qué pasa durante todo este tiempo? Agrego un elemento más, que tal vez los políticos no tengan en cuenta, que aquellos que recibieran algún tipo de ayuda de sus familias, esta ayuda se resintió a partir de haber caído los ingresos familiares con la pandemia. Dentro de este panorama, por eso iba ahora al tema concreto, lo que estamos viendo es que se ha, dentro de una crisis humanitaria brutal sobre el sector, hoy se pretende, con un criterio de negacionismo muy importante desde lo político, decir exactamente lo contrario, de negar los números obvios. Todos los números que estoy dando son producto del INDECO, del propio Ministerio de Salud de la Nación. Y el jubilado decía cómo pasa o cómo vive toda esta situación, el adulto mayor en Argentina. Tiene que seguir trabajando hasta el día que su salud le permita estar en pie. Los trabajos que realiza en general son trabajos mal remunerados, son trabajos todos no formales, es decir, son en negro, de poca paga, vale decir que hay una sobreexplotación a partir de la necesidad. Los anuncios no solo son irrisorios, los 5.000 pesos del bono que las jóvenes funcionarias de ANSES y PAMI lo daban juntamente con el presidente con un clima festivo. Recordemos que es un bono por única vez, no remunerativo, para el mes de agosto, para los que ganan menos de dos mínimas, de 46.000 pesos, y que en el mes de septiembre, cuando se va a reajustar por inflación, por ley de movilidad, no se va a ajustar sobre los 28.000 que reciban en agosto, sino sobre lo que es el haber real, que son 23.000 pesos. Semino, perdón, sí. Interrumpo. Estamos en comunicación con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Bueno, ahí estaba mencionando dos cuestiones, ¿no? Habló de la salud, inmediatamente uno se refiere, uno se imagina al PAMI, ANSES. Y desde que uno tiene memoria, por lo menos desde que yo tengo memoria, los jubilados han sido un sector que constantemente está en ajuste. En algún punto uno dice, ¿hasta dónde se puede seguir ajustando a este sector que tiene esta característica tal precarización? Sin embargo, representa a nivel institucional estos dos organismos que son casi un botín dentro del mundo político, ¿no? Sí, claro. Se han hecho carreras políticas sobre la base de la administración, con lo cual estamos hablando de organismos que están fuertemente financiados, ¿no? Y la pregunta un poco es eso, digamos. Más allá de la radiografía actual de cómo se le administran los recursos a los jubilados, ¿cuál es el verdadero potencial de recursos que efectivamente tiene el sector pasivo, los jubilados, los adultos mayores, en nuestro país? Porque, insisto, se lo siguen ajustando y es un lugar donde se sigue extrayendo plata y sigue teniendo peso importantísimo. Sí, en realidad, mira, el tema es el siguiente. La política, como sistema, reparte los cargos por el monto de las cajas, no por el saber del funcionario que puede ir o por el conocimiento que pueda tener quien va a gestionar, sino por las cajas. Y dos de las cajas más importantes que tiene el país, la segunda de todas es ANSES después del presupuesto nacional, y PAMI es la cuarta caja. El PAMI desde hace muchos años, desde hace décadas, fue reacentuado por el sistema político y se acentuó la I, es para mí. Por eso está intervenido, lo que es un ente público no estatal, está intervenido por el Estado, por el gobierno de turno, y nadie se queja, porque de ahí, entre otras cosas, se regula el mercado del medicamento, con el contrato PAMI, que es el mismo desde el año 97 a la fecha. Donde se cartelizó la actividad del medicamento y a través de conjugar la vida de las tres grandes cámaras, de ahí se maneja un tercio del mercado, por lo cual se imponen los precios del mercado, y la industria del medicamento viene financiando las campañas electorales en Argentina y en Latinoamérica a las diversas fuerzas que pueden llegar a coronar en una elección, por lo cual, todos lo saben y nadie lo cambia. Y en cuanto a lo que eran ANSES, los diversos gobiernos, a través de décadas y décadas, fueron secando las cajas de jubilaciones y luego el sistema en forma global, porque precisamente lo que ingresa, producto de los sistemas de recaudación, que son el trabajo e impuestos, como plata fresca todos los meses ingresa a la caja previsional o al sistema previsional. Por lo cual se fueron aprovisionando. Fíjense que hoy jubilados y pensionados que pagan ANSES son 6 millones, hay 1 millón más de no contributivos, discapacidad, y los cheques que 7 millones en total, fijemos este número, y emite 28 millones de cheques. Es decir, hoy ya el ANSES como financiador de derechos previsionales lo tiene totalmente en forma marginal. Lo demás son distintos programas de asistencia, seguramente todos muy necesarios para sectores desprotegidos de la sociedad. Pero de alguna manera los jubilados, las jubiladas, están financiando políticas sociales hoy en el país. Y que debiera poner para los otros programas es el presupuesto nacional. Y esto lo están financiando los jubilados. Por eso las cosas son así. Tampoco se quiere discutir, por eso discuten ley de movilidad, es decir, cuestiones dialécticas, que en 6 meses perdió la ley de movilidad con inflación. Sí, sí. No, y cuando hay el momento de llegar a una a dilucidar efectivamente las discusiones políticas respecto a qué fórmula se aplica, viene una nueva. Entonces sí, ni siquiera se puede evaluar efectivamente si sirvió o si no sirvió en términos materiales, ¿no? Más allá que, digo para salir de la lógica de discurso político que parece que atraviesa partidario más que político, y nunca se llega a la discusión central. Por ejemplo, usted apuntaba recién a la lógica de intervención del PAMI que se prolonga y que nadie cuestiona. Si es algo que, digo, estábamos hablando del Procurador General hace algunos días, la ley de la reforma judicial. Ahora, respecto a la intervención del PAMI, no hay ningún tipo de debate en ese sentido. Efectivamente. Y esto, bueno, responde a lo que decía. Y el tema de fondo a discutir del sistema previsional, para que los jubilados no se sigan muriendo de hambre, o no se mueran de hambre cada vez más, el tema de fondo es el financiamiento. Hoy el financiamiento proviene de dos vías. Una, como decía, es el trabajo, son aportes y contribuciones. El 50% no aporta, es decir, porque es trabajo no registrado en negro, por lo cual aporta cero. Y de la otra mitad, que son impuestos, que tienen porcentuales destinados al financiamiento del sistema previsional, el único que pone más plata y en forma constante es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, pone el 11%. Y fíjense la paradoja, el IVA, es el que más afecta a los pobres y a los pobres jubilados, financia la pobreza de ellos mismos. Ahora, se puede hacer otra cosa. En el mundo se vienen haciendo otras cosas con resultados totalmente distintos desde hace 30, 40 años. Por ejemplo, en los países escandinavos se hicieron las grandes reformas de la seguridad social en los 80, fines de los 80 fundamentalmente, y en Europa en los 90. En ambos casos se modificó lo que es la recaudación. Y lo que se hizo es reemplazar todo financiamiento de impuestos al consumo. Primero, obviamente, descender a valores razonables el trabajo no registrado, que en ningún caso puede superar los dos dígitos como ocurre en Argentina. En el mundo civilizado no llega a un dígito. Por otra parte, en términos de impuestos, se reemplazó el financiamiento de cualquier impuesto al consumo por rentas. Los escandinavos lo hicieron con la renta petrolera, otros con la renta minera. ¿Por qué no se discute en Argentina? Lo que estoy diciendo está en internet, no es que no lo pueda leer, si bien tiene un pensamiento bastante primitivo nuestros políticos, por lo menos acceden a la vía informática, eso lo aprendieron. Bueno, ¿por qué no lo hacen? Por algo muy simple, porque para hacer una tortilla, decía un viejo general en el siglo pasado, hay que romper huevos. Y la renta minera, la financiera, la petrolera, son conjuntamente con la industria del medicamento los que financian la política en Argentina. Por lo cual, ¿cómo va a haber cambios? Por eso damos vuelta en círculo y el adulto mayor, en lugar de ser lo que es en el mundo, un fenomenal reproductor de riqueza a partir del consumo, porque si yo dejo mi vida laborativa activa, tengo tiempo, que es la potencialidad más importante para ser un consumidor, si me agregan plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Si no, ¿qué voy a hacer? Una persona con angustia, que me voy a enfermar y que voy a ser parte de este círculo vicioso que desgraciadamente describí anteriormente. La lógica del extractivismo aplicada a la tercera edad, básicamente, ¿no? Es así. Eugenio, le agradecemos muchísimo la comunicación. Un abrazo grande, gracias por la nota. Eugenio Cemino, defensor de la tercera edad, dándonos un pantallazo, ¿no?, de la situación de los jubilados y pensionados en el país. a nivel individual, dando un pantallazo de la situación institucional, de lo que representan en términos de caja del Estado, y al mismo tiempo cómo terminan entrampados, básicamente por esa caja que representa a nivel institucional, de grandes corporaciones. Llama la atención, no sé si a ustedes también, pero en el último año, cómo cada vez que tocamos algún tema central, estructural del país, aparecen los laboratorios. Antes quizás no lo veíamos, ¿no? No lo analizamos, no aparecía tanto en el escenario. Si bien en este caso puntual de PAMI sí está claro por la lógica de los medicamentos, pero empezamos a hablar de distintos temas donde aparece ese actor que era un tapado en el mundo, en algún sentido, por lo menos para lo cotidiano, ¿no? Y hoy cada vez que hablamos aparecen detrás los laboratorios. Bueno, a tener en cuenta en todo caso, y en un mismo nivel de lo que son hartos conocidos, corporaciones harto conocidas para nosotros, ¿no? Las mineras, las lógicas de explotación del medio ambiente, pero ahí muy pegado, con intereses muy cercanos y con núcleos financieros comunes, también hay que decirlo, los laboratorios como otra pata de la mesa que sostiene la explotación nuestra de cada día. Encierra un secreto, la sal y el fermento, el vino y el pueblo. Su corazón de cereales es mítico y cierto, refleja las noches de vino y silencio. Son de madera, respira un cigarro, se acerca la noche del hambre del niño, y es que se está el pan que amasan los pueblos, y hay gente con hambre, y hay otra que mira al cielo, y no le dan abasto las manos al panadero. El sol se levanta, al frío lo espanta. Su olor de manos abiertas suspira en la casa, acerca a los hombres a unir su esperanza. Limpiamos el plato con ese codito que quedó olvidado. Y es que se está el pan que amasan los pueblos. Y hay gente con hambre. Y hay otra que mira al cielo. Y no le dan abasto las manos al panadero. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Alberto amplía sus alianzas a nivel regional y viajaría a la Asunción de Pedro Castillo en Perú. El presidente Alberto Fernández fue el primer mandatario latinoamericano en reconocer al actual presidente del país andino cuando ganó. Evalúa viajar el miércoles 28 de julio a Lima, la capital de Perú, para participar de la asunción del nuevo presidente en este país, Pedro Castillo. Se suma a su apuesta por el MAS en Bolivia y por Lula en Brasil. A pesar del rechazo social, Horacio Rodríguez Larreta avanza con la privatización de los terrenos linderos al río y presentó un proyecto en la legislatura para que el grupo IRSA pueda construir un barrio de torres de lujo en la ex ciudad deportiva Boca. Los precios mayoristas subieron un 3,1% en junio y el costo de la construcción un 2%. Según el informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en el primer semestre del año los precios mayoristas acumularon un alza del 29,8% y el costo de la construcción 24,2%. Y en los últimos 12 meses, subas de 65,1% y 62,4% respectivamente. El Consejo Federal de Educación avaló el piso mínimo de 70% de contenidos aprobados para promocionar el año. La decisión se tomó por unanimidad durante un encuentro de ministros de educación de todo el país. Además, se dictarán clases en diciembre, febrero y marzo de 2022 para aquellos alumnos y alumnas que necesiten apoyo escolar. Veracruz se convirtió en el cuarto estado mexicano en despenalizar el aborto. La ola verde no para de crecer. Con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó este martes por la tarde la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, sumándose a la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. ...15.077 nuevos casos de coronavirus en el país, suman más de 4.780.000 personas contagiadas y poco más de 4.420.000 recuperadas en todo el país. De lejos de la pampa la ahogaba a la Julieta de los ojos gatos. Y si el que ese cielo le sobraba, quería subtes y comprar zapatos. La luna no tenía ya secretos, la había examinado tantas noches, aislando el universo del objeto y los ruidos de distantes coches. Le tenía miedo al mar, ese lugar a donde no se pueden dejar huellas. Le gustaba un animal como el jaguar, que se parece a un cielo con estrellas. Y las cebras, los tigres, el delfín, todos los bichos que parecen nubes. Desviaban pesadillas a buen fin, marea baja cuando la puesta sube. Y se fue. Dos kilómetros. kilómetros en moto que se pasaron como una serpentina. Abrazada sin casco, escape roto a un dealer que pescaba en una esquina. La vi con todo el pueblo desvelado, a la Julieta de los ojos gatos. En la tele ahí del otro lado, y ya no vuelven más esos zapatos. Le tenía miedo al mar, ese lugar a donde no se pueden dejar huellas. Le gustaba un animal como el jaguar, que se parece a un cielo con estrellas. Y las cebras, los tigres, el delfín, todos los bichos que parecen nubes. Desviaban pesadillas a buen fin, marea baja cuando la puesta sube. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y como todos los miércoles, es momento de presentar y darle la bienvenida a este regalito que nos hace la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, en formato de columna. Hoy a cargo de Liliana Constante, directora del Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional. Bienvenida, Liliana, gracias por este espacio primero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Fernando, buenos días Miriam, buenos días a todos y a todas. Me dijeron que la idea de hoy es darle algo de continuidad a esto que hace algunos días Beatriz Raglan nos regaló, explicándonos un poco qué es el CIADI y tomando como ejemplo la situación actual de Ecuador. ¿Viene por ahí la cosa? Sí, es como si hubiéramos prolongado la mesa donde estuviéramos tomando un mate, un café con Beatriz, con ustedes, es prolongarlo porque además los eventos se han sucedido y el tema del CIADI, que está hoy por hoy, está nuevamente en el tapete, o lo tenemos que poner en el tapete y realmente poder usar o utilizar este espacio para seguir charlando sobre esto, no es ajeno a la Argentina. O sea, sí seguimos con la línea de Ecuador porque, bueno, Beatriz había comentado que el 21 de junio la embajadora de Ecuador había firmado en Estados Unidos, pero resulta que ahora también hubo un pase cualitativo con el viernes, con el decreto 122 del presidente Lasso. Bueno, yo ya me largué a hablar, no sé, Fernando, sí, discúlpame. Sí, metámonos de lleno, hacemos la aclaración a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que si quieren escuchar la columna, la intervención de Raglan, donde profundiza sobre esto que es el CIADI, ¿no? Que este árbitro internacional de las disputas económicas del mundo, pueden hacerlo ingresando a www.radiosur.ar, ponen Beatriz Raglan o CIADI y les va a aparecer la nota completa para poder escucharlo. Pero metámonos de lleno en todo caso en este decreto que firmó el viernes el Lasso. Explícanos primero qué firmó y de qué se trata. Bueno, a ver, empecemos con... Tenemos que en la Constitución de Ecuador tenemos el artículo 422 que prohíbe, cosa que en nuestra Constitución no está, la prohibición expresa de firmar, de prorrogar jurisdicción. Prorrogar jurisdicción no a cualquier lugar, sino a centros arbitrales y tribunales extranjeros en materia de crédito público. Nosotros no tenemos ese artículo expreso. No obstante, el 21 de junio, creo que menos de un mes, que el primer acto de gobierno internacional de Lasso fue mandar a la embajadora a que firmara el primer paso al reinicio de Ecuador en el CIADI. Y entonces, después venían otros pasos, que era pasar por la Asamblea Legislativa del Ecuador. Bueno, no, esto no fue así, se llevó a la Corte, no sé si estoy haciéndolo muy rápido, pero bueno, se llevó el tema a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, en el mismo día que tomó el tema, te lo digo rápido, en el mismo día que tomó el tema, así casualmente, cuando sortean cuál es el primer ministro que va a tomar el caso, casualmente le tocó a una ministra que ya tenía posición tomada en la vida y en la parte jurídica, posición tomada favorable a las privatizaciones y a las empresas transnacionales. Bueno, ella tuvo un gesto muy loable, que es decir, no, yo no puedo, o sea, renuncio a hacerle el primer voto, y la Corte Constitucional en pleno le dijo, no, usted tiene que tomar el caso. Y bueno, la Corte Constitucional entonces dijo que no necesitaban pasar por la Asamblea. Y por eso, el viernes, vos decime si hablo muy rápido, Fernando, te pido por favor. Te seguí, no, cualquier cosa te voy a interrumpir para hacer alguna aclaración, pero te estamos siguiendo atentamente. Bueno, perfecto. Entonces, el viernes Lasso firma el decreto 122, que es el paso volante, digamos, para los que tenemos alguna edad sabemos lo que era el juego del paso volante. El paso volante inconstitucional, ilegítimo, todo lo que le podamos poner, pero reinicia su lugar en el CIADI. Pero acá hay un tema que es importantísimo, del apuro que tiene esta gente, el ex banquero y el gobierno en general, porque Ecuador tiene pendiente el caso Perenco. El caso Perenco es un caso fallado en contra del CIADI, perdón, en contra del Ecuador por el CIADI. Perenco es una multinacional francesa. Que en estos momentos son, ponerle, 412 millones de dólares, y los intereses siguen corriendo. Y claro, Ecuador se había ido del CIADI, se había retirado, eso había quedado en suspenso. Y entonces, bueno, ahora el tema de apuro da la casualidad que le vendría muy bien a Perenco, porque tendrían que pagarle los 412 millones más los intereses. Y lo interesante, en términos de las relaciones de poder, es que el CIADI tiene un comité de nulidad. O sea, en el proceso, digamos, de laudo, es cierto, da la posibilidad de que uno, lo que nosotros llamaríamos apele, en realidad no es una apelación, sino que hay, se forma un comité para ver la nulidad del laudo. Que de hecho la Argentina tuvo un caso que fue anulado en 2010. Bueno, lo interesante es que el procurador del Estado del Ecuador no se presentó al comité de nulidad por ahora. No se presentó. Y sin embargo, para seguir jugando y denunciando esta trama de ilegalidades, ilegitimidades y estos vasos comunicantes entre la arquitectura financiera internacional y el Estado hacia adentro del Estado en el sistema capitalista, es que el propio CIADI tiene una regla, que es la regla 50, que dice que de constatarse un acto de corrupción en el laudo, ese laudo se tiene que nulificar, se tiene que declarar nulo. Y fíjate vos, o fijémonos, que justamente en este laudo que sacó el CIADI respecto al caso Perenco de Ecuador, y después nos vamos a la Argentina, pero en este caso me interesa señalar que hay un acto de corrupción, porque de los tres jueces que estaban encargados de tomar el tema Perenco, Peter Duncan, que es un eslovaco, un esloveno, que es juez, es un árbitro. Bueno, el Peter Duncan, que es un árbitro, es juez de la Corte Internacional de Justicia. Y dentro de las reglas de la Corte Internacional de Justicia hay una prohibición de que los miembros de la Corte Internacional de Justicia sean árbitros internacionales. Para, te voy a hacer un parate, Liliana. Estamos en comunicación con Liliana Constante, directora del Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional, en el marco de esta columna de la FISIP. Y te voy a hacer un parate, no porque no entiendo, sino porque es tan alevoso todo que vale la pena hacer un recuento rápido. Tenemos la situación de Ecuador, que había tomado institucionalmente, soberanamente, la decisión de apartarse del CIADE, o sea, salió de la órbita de este tribunal. En el 2009. En el 2009 toma esta decisión política, el gobierno, de manera soberana, en su legislación pone expresamente que prohíbe arbitrajes internacionales sobre disputas económicas de Ecuador, o sea que tienen que ser dirimidas dentro de las leyes y de los tribunales ecuatorianos, cualquier disputa, ¿no es así? Sí. Ahora, por decreto, el gobierno no es que cambia la legislación, sino que simplemente la desconoce, avala el reingreso al CIADI, a este tribunal, apurado para poder pagar un juicio que perdió, bueno, una disputa, porque no es un juicio, no es un tribunal, una disputa que perdió con una multinacional francesa millonaria, que además, internamente, el CIADI debería haber anulado por sus mismos estamentos. No, este es el panorama. Es más, y que necesitaba de Ecuador la presencia de quien confirmara esa anulación. Pero discúlpame, el CIADI no este, a ver, no, el CIADI no va a anular el caso porque no le interesa ni para nada, es el Estado el que tiene que señalar que hay un acto de corrupción. Claro, sí, por supuesto, no, eso queda claro, pero porque esto es como la situación, por eso yo te decía de los vasos comunicantes. Esto es como lo del FMI con el crédito que se le dio a Macri. Cuando se escucha, y muy bien, yo no digo que no, pues yo también lo he dicho, que ese crédito ha sido dado incluso en contra de las normativas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, pero al Fondo Monetario Internacional no le interesa. Claro, en todo caso es un problema de ellos, no nuestro, digamos. Ellos violan su legislación. Ahora, claro, Por eso el tema es por qué nuestros vamos al tema de Argentina, porque para ponernos a analizar la situación coyuntural de ecuatoriana se nos va un poco, pero tomando como ejemplo el caso argentino, que dicho sea de paso, abrimos un paréntesis, tenemos récords de disputas abiertas dentro del CIADI, ¿no? Creo que somos uno de los países que más estamos ahora, hace un tiempo, estamos cabeza a cabeza con Perú, por ejemplo. Pero fuimos, en un momento dado, fuimos el país que más demandas tenía en el CIADI. Porque en el CIADI solamente se pueden demandar a los estados. Y solamente demandan las empresas transnacionales, las privatizadas y las empresas transnacionales, al principio, digamos, de lo que se llamaría, entre comillas, la jurisprudencia del CIADI, y a mí me causa escozor decir la jurisprudencia, porque jurisprudencia es de jueces. La jurisprudencia del CIADI decía que podían ser, digamos, las cabezas, los núcleos, las empresas transnacionales y no sus subsidiarias. Y luego, en una desgraciada ampliación que se hizo para apoyar más a los inversores y para defender más los intereses y que los inversores extranjeros no se sientan desvalidos frente a la posible decisión política de un gobierno nacional donde se está fagocitando los recursos, se abrió la jurisprudencia y el CIADI aceptó que los demandantes fueran inclusive subsidiarias e inclusive privados particulares dentro de las subsidiarias. Por eso un país puede tener varias demandas sobre el mismo tema. Claro, de las corporaciones y sus subsidiarias que deciden intervenir. Básicamente, el CIADI se termina transformando, o sea, o se termina develando como un espacio pseudo judicial para que las multinacionales, las corporaciones no tengan que tratar con legislaciones locales y puedan tener, insisto, un aval pseudo jurídico para ganar cualquier disputa. Mira, la verdad es que como abogada te tengo que decir que desde lo legal, porque es absolutamente inconstitucional y en la Argentina es tremenda, es grosera, porque para cómo nosotros incorporamos el CIADI, el CIADI tiene una convención, ¿no? Ya Beatriz había comentado todo esto. Es una convención. Nosotros incorporamos, digo nosotros, nuestros representantes, incorporaron. ¿Sabes en qué año lo incorporamos a la legislación argentina? En 1994, justo en paralelo a la reforma constitucional argentina, en donde nosotros incorporamos, constitucionalizamos el sistema internacional de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, gran tema. Esto es una parte del paradigma del capitalismo de época. Porque justamente cuando vos incorporás a la legislación el convenio CIADI te dice que no, no es obligatorio que porque esté el convenio en la legislación tengas que ir al CIADI, puedan llevar al Estado al CIADI. No es obligatorio. Lo que sucede es que estas cláusulas de prórroga se insertan en los tratados internacionales que se dicen bilaterales, pero por determinado manejo jurídico que, bueno, no viene al caso decir, pero es una cláusula del país mejor posicionado, en los tratados de inversión, entonces se inserta la cláusula y, por ejemplo, para que te des una idea, nosotros en el 2000, cuando vos decís que yo soy directora del Instituto de Teoría Política y Constitucional, tengo que hacer mención de que ese instituto es uno de los institutos de asesoramiento de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, en su momento, con 70 organismos nacionales y personalidades, conformamos en el 2004 una convocatoria que se llamaba Convocatoria No al CIADI, Sí a la Soberanía Nacional, y llevamos adelante inclusive una acción judicial que llegó a la Corte por las cláusulas de prórroga de jurisdicción. Tuvimos encuentros con el Procurador General en ese momento, que era el doctor Osvaldo Guglielmino, que en la Asociación de Abogados un día en la reunión dijo, bueno, yo sé que el CIADI es inconstitucional, pero tengo las manos atadas. Me acuerdo que yo le preguntaba, pero Osvaldo, entonces, por lo menos decinos quién los ató para ir contra ese. Y bueno, y ya lo sabemos, no era una pregunta retórica, obviamente. Pero fue 1994. Y te imaginarás que a partir de ahí, todas las acciones que se han desarrollado en contra y que se sigue desarrollando, porque cuando, por ejemplo, hablamos de la deuda externa, ¿no? Y está, yo participo también en la autoconvocatoria contra la deuda externa, como Beatriz, hemos hecho un juicio al Fondo Monetario Internacional y a la deuda externa el año pasado, que duró meses, donde se recibieron denuncias de todo el país. Ahora bien, cuando hablamos de la deuda externa, resulta que en el CIADI una de las funciones no escritas que tiene es la de generar una nueva deuda externa. ¿Me entendés? Entonces, sí. La deuda externa, esto de los vasos comunicantes que yo te decía, a ver, tenés el decreto 319, disculpen que yo hablo así con los números de decreto, pero por las dudas que alguien quiera corroborarlo también, ¿no? El decreto 319 del 2004, en el artículo 8, dice, prorrógase en cabeza de los tribunales judiciales de New York, federales de New York, cualquier conflicto, lo voy a hacer más rápido, cualquier conflicto que tenga que ver con los servicios de la deuda externa. Entonces, después tenemos, el tema de Griesa, y por supuesto, todos estamos en contra de Griesa, pero obviamente de Griesa y de los fondos buitres, de los holdouts y todo esto, pero por supuesto que lo estamos. Pero desde la legislación se le abrió la puerta. Absolutamente. Y si no, igualmente, como el caso de Ecuador, digamos, por encima de esa legislación se termina avanzando de igual medida. No obstante, que te interrumpa. No obstante, no hay que bajar los brazos en términos de la lucha también por la legislación. Porque fíjate vos que ahora nosotros tenemos la futura constitución de Chile. Y sería muy importante que en la constitución de Chile se incorporara un artículo expresamente de prohibición. Porque no es lo mismo que esté la prohibición a que no lo esté. Más no sea que queden en evidencias, ¿no? Más no sea que queden en evidencias que están haciendo algo ilegal, ¿no? En algún momento quizás con ciertos espacios de recuperación de soberanía se pueda actuar sobre esas barbaries. Y pero claro, vos fíjate que la incorporación al CIADI, el entramado jurídico político y de las relaciones de poder que se manejan es tan intenso que, por ejemplo, estábamos hablando de Ecuador con el pago a Perenco, pero y además en los medios se ha dicho que México llamaba para Ecuador, llamaba a Lasso para que entrara al CIADI. No es que México llamaba a Lasso para que entrara al CIADI. El tema es que el protocolo de la Alianza del Pacífico dice en su capítulo 10 que tiene que haber membresía del CIADI para que para que los inversores de Chile, Perú, Colombia, México, bueno, y en este caso también lo instalaban a Ecuador, tuvieran este amparo, digo entre comillas. O sea, te das cuenta que no es simplemente una cuestión de un presidente, el de México, lo llamó al nuevo presidente de Lazo y dijo, ¿qué te parece si se insertan en el CIADI otra vez? No, acá hay la Alianza del Pacífico tiene en su protocolo un artículo que obviamente desde el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana es absolutamente inconstitucional. Ecuador no puede firmar la Alianza del Pacífico porque tiene este artículo, el artículo que dice que no se puede prorrogar. Sin embargo, ahora con esta movida va a poder ingresar a la Alianza del Pacífico. O sea, es un entramado. Y lo peor de todo, Liliana, es regional. Sí, regional, sí. Y es calcado en algún punto, ¿no? Cómo funciona. Pero lo más indignante de todo es que cuando uno queda, después queda uno como un loco diciendo que es inconstitucional, que es ilegal, que está mal. Eso es lo más perverso de todo, ¿no? Porque cuando aparecen las voces que cuestionan todo esto, parecen que son voces de otra época, ¿no? Lo asocio también con la discusión sobre la deuda, ¿no? Con esto de la deuda ilegal. No, bueno, es una deuda democrática, hay que hacerse cargo. Y la verdad que no, pero bueno, uno queda totalmente descolocado. De alguna forma, lo que vos estás diciendo está escrito en la contestación de demanda que hizo la Procuración del Estado argentino cuando hicimos cuando iniciamos el juicio contra las cláusulas de prórroga de jurisdicción a fin de que se anularan, porque la contestación, en una parte de la contestación de las demandas, es muy muy saca realmente te detona. La Procuración del Estado dice, bueno, lo que dicen estas personas que somos nosotros, sigue habiendo personas como estos abogados y estos organismos que firmaron, que siguen usando la doctrina Calvo, por ejemplo. Que la doctrina Calvo, que es, lo digo en dos palabras, la doctrina Calvo es los inversores extranjeros no tienen que tener menos derechos que los nacionales, pero no tienen que tener ni un derecho más. Y acá lo más jorobado, no quiero decir otra palabra, es, y que te vuelve, sí, es que es desquiciante, es que hay un artículo de la Constitución donde dice, de la Constitución Nacional, la reformada, pero ya estaba en la anterior, o sea, está desde 1853, que dice que el poder judicial de la nación se conforma de la Corte Suprema y los tribunales inferiores, que tienen a su cargo como única competencia el conocimiento. Se utiliza la palabra conocimiento, que es amplio, ¿no? El conocimiento de todas las causas, todas, absolutamente todas las causas que versen sobre punto de la Constitución o temas con el Estado, todas, absolutamente todas. Y con este sistema, con este modelo de salvataje del capitalismo en crisis que se dio en llamar neoliberalismo, decimos sí, todas las causas que versen sobre cuestiones constitucionales y del Estado y bla, bla, bla, van a los tribunales nacionales, pero a los inversores extranjeros le vamos a dar la posibilidad de que vayan a un arbitraje internacional. Y es tan terrible esto que te voy a contar un chisme histórico. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvimos un ministro que luego se retiró de la Corte Suprema y volvió a su trabajo, bueno, no sé, a su estudio, qué sé yo. Ministro al que conocí, tuve el gusto de conocer, Gustavo Bossert. y que además escribe unos cuentos muy lindos y todo esto, ¿no? Entonces él se va de la corte y, siendo abogado, va a una empresa transnacional que iba a hacer una demanda contra el Estado argentino en tribunales nacionales, y le pide opinión, le pide un informe. Y bueno, y el informe, que es un informe donde le explica todo el procedimiento nacional, el contencioso administrativo, qué sé yo, federal, termina con una carilla donde da la opinión final del informante, que había sido hasta hace poco miembro de la Corte Suprema. Y bueno, su sugerencia es que no litiguen en los tribunales nacionales, que vayan al CIADI, porque les va a salir más barato, es más rápido. Y hay más garantías, ¿no? Evidentemente. Un tribunal armado. Un tribunal armado para que ellos ganen, sobre la base de las legislaciones locales, que están armadas con el esfuerzo de las presiones políticas y sociales, pero que está armado para defender una soberanía, ¿no? Entonces, evidentemente. Pero escúchame, el CIADI es uno de los elementos internacional de extorsión. ¿Por qué? Claro. Porque cuando una empresa transnacional o una situación de servicios públicos privatizados entra a charlar con el Estado por algún riesgo en sus megaganancias, por algún cambio de legislación que pudo haber querido hacer el Estado, la empresa le dice: miren que me voy al CIADI, miren que me voy al CIADI. Claro, y ahora, instrumento de chantaje. Este tema lo tenemos con las vacunas, porque, bueno, no sé si les interesa, les digo, pero en las dos leyes, en la nacional y en la de la Ciudad de Buenos Aires, que por la duda, si alguien quiere, las puede buscar. La ley nacional es la, a ver, espera que te digo, la 27573 de noviembre del 2020. Y la de la Ciudad de Buenos Aires es la 6424 de junio del 21. Bueno, en las dos, quedan los legisladores facultaron al Poder Ejecutivo Nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, a incluir dentro de los contratos que celebre la Nación o la Ciudad de Buenos Aires y en la documentación complementaria, quedaron facultados a incluir en esos contratos cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana respecto a los reclamos que se hagan, ponele, contra laboratorios o la fabricación, el desarrollo. En la de la Ciudad de Buenos Aires lo dice mejor, dice, reclamaciones pecuniarias relacionadas con y a favor de quienes participen en la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de vacunas. Y la ley de la Ciudad de Buenos Aires, como somos de avanzada, además le permite, en el punto 2 del artículo 1, no solamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero, sino la aceptación de la ley extranjera aplicable. O sea que además pueden aplicar otra ley extranjera. Entonces es tan terrible esto. Es tan degradante, tan humillante, y lo más degradante y humillante, además, yo sigo agravándolo todo, es que la foto que nosotros tenemos generalmente de lo que es el bipartidismo genérico que hay en la República Argentina, donde de un lado tenés al Frente de Todos, del otro lado tenés al Juntos por el Cambio, más allá de que hay partidos metidos adentro, obviamente, y organizaciones metidas adentro, qué sé yo, el Partido Comunista en el Frente de Todos y no sé, el Partido Radical en Liliana. En el Juntemos, Juntemos no, en el Juntos por el Cambio, en el caso de estas leyes que prorrogan la jurisdicción y claudican la soberanía nacional y nos atan de pies y manos, votaron juntos. No, en la ciudad de Buenos Aires, queda claro, cuatro diputados de izquierda nada más votaron en contra. Y hubo un miembro del Juntemos, del Juntos por el Cambio, perdón, no es un desprecio lo que hago, simplemente que a veces digo claro. Juntemos, pero, y esos diputados que votan en contra, igual que antes, quedan al margen, quedan como desquiciados, que ideologizan todo y que bueno. Has adelantado, me parece, uno de los próximos conflictos que se abren. Me refiero al tema de los laboratorios, las vacunas y estas disputas internacionales. Pero nos hemos pasado de tiempo. Te pido disculpas y nos gustaría volver a retomar sin duda el tema, ¿no? Porque vuelve a aparecer una vez más este actor de los laboratorios, las corporaciones de laboratorios en el mundo y su peso en esta etapa, que me parece que era la misma de la otra, pero quedó más en evidencia con la pandemia. Gracias, Liliana, por todo esto. Bueno, gracias por charlar con nosotros. Todo lo que nos trajiste fue horroroso. Bueno, disculpen, pero tenía... vos me preguntaste, ¿de qué vas a hablar? Y bueno... ¿Para qué pregunto, no? Claro, el día está tan lindo que por qué no hablar de esto. Bueno, aprendemos con cada columna. Yo les agradezco mucho del FISIP, aprendemos la invitación. Muchas gracias, realmente. Liliana. Gracias a vos, Liliana Constante. En la columna de la FISIP, directora del Instituto de Teoría Política y Derecho Constitucional. Fuerte, fuerte y afirmativo el aplauso para la banda de música de la Escuela Vucetich, que nos dan fuerza en estos difíciles momentos. No se muevan al buffet todavía, repito, no se muevan al buffet todavía, porque ya mismo recibimos al Cabo Cortázar con una intervención poética. Las siguientes empresas a las que les interesa el país auspician al Cabo Cortázar: Mitsu, BP, Eni, Equinor, ExxonMobil, Total, YPF, Shell, Plus Petrol, Wintershall y Aljores Chocotroco. Es peligroso y hay bandera roja. Salga, señora. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Aquí Cabo Cortázar, Policía Ambiental, Subdivisión Berni. Bienvenido, desde Cabo. Las sí, se lo escucha muy mal. Mucho viento. ¿Dónde está? Mucho viento. Día terriblemente ventoso. Viejo es el viento y sigue soplando. Estoy aquí en las costas queridas de Mar del Plata. Ah, qué lindo, con la invasión ahí de lobos marinos, ¿no? Que se los veía paseando ahí por las calles. Perdón que la abstracción que le hago, el paréntesis que le hago, pero le falta, le tiro una idea, para completar este portfolio de anunciantes, le falta algún laboratorio, ¿eh? Y ahí cartón lleno. Ah, sí, ya estamos en tratativas con Johnson & Johnson, una empresa familiar, pero no sé si nos están dando bolis. Mencionó los lobos marinos, exactamente, Fernando, estoy realizando un adicional, uno de mis tantos adicionales aquí, cuidando que no vuelvan a intervenir el emblemático lobo marino de Mar del Plata. Una asamblea local le ha colocado unas bolsas de consorcio de residuos alrededor, denunciando la intervención, el extractivismo petrolero en nuestra plataforma continental, Fernando. Muy bien. Bueno, no sé si muy bien, ¿no? Porque de alguna manera es una manera de expresión que tienen las organizaciones. Yo sé que sus adicionales son polémicos. Dentro de los que he escuchado, este es el que, el por lo menos el menos grave en algún punto. Así es, estoy haciendo una tranquila guardia. Me he colocado una bonita malla, a pesar del clima vistosa que nos proporcionó la subdivisión Verde. ¿Sabe, Fernando, que me he enterado que la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, más conocida como CONVEMAR, en marzo del 2016, amplió en un 35% la superficie marítima sobre la cual ejerce derechos de soberanía nuestra República Argentina? Mire usted, o sea que están teóricamente más protegidos esos kilómetros de mar, ¿no? Ampliamos nuestra soberanía marítima. La patria grande que tanto querían San Martín, Bolívar y Jacques Cousteau. Esto fue una enorme señal que esperaba en realidad el sector petrolero y energético, que pujó fuertemente para ocupar un lugar en el pasto del mar. Ya se les cae la saliva, Fernando. Se allana el terreno y se prepara un concurso público internacional para ampliar la frontera hidrocarburífera. ¿Está viendo alguna modificación en el paisaje ya sobre esta situación? Porque estaban ahí alertas ante esto, ¿no? Estos estudios sísmicos que pensaban hacer. Y ya que está, podemos aprovechar, ¿no?, su ojo. Buenos días, Cabo. Activo. ¿Se escuchan explosiones ya por ahí o cuéntenos? Ya están emergiendo unas toninas con auriculares para protegerse de las explosiones sísmicas. Quise interiorizarme, señora Libertad, sobre este tema. Ajá. Y me infiltré en la asamblea en contra del extractivismo marítimo. Como infiltrado, sí, es uno de los cursos que nos dan en la subdivisión Berni, infiltración 1, 2 y 3. Y tenemos el testimonio entonces de Fernanda, de la Asamblea, ahora le digo el nombre bien, Mar Libre de Petroleras. Adelante, Camila, un sueño donde sueñan tus audios. Por un lado, el impacto de este tipo de proyectos tiene que ver con la exploración sísmica, que genera daños fundamentalmente en la fauna marina. Y por otro lado, la explotación petrolera en sí misma, dadas las condiciones ambientales y las condiciones del mar en las zonas donde se desarrollaría, tienen una probabilidad altísima de provocar accidentes y derrames, con lo cual se puede generar un daño irreparable en todo el ecosistema marino y también en la actividad económica de las ciudades costeras y en las actividades recreativas y culturales. Es por esto que estamos reclamando al Estado Nacional, pero también al Estado Provincial y a los municipios, atiendan nuestra demanda, que frene el avance de estos proyectos y que se anulen las licitaciones otorgadas en 2019. Que se anulen las licitaciones es el pedido de la Asamblea. Aquí a mi lado la suboficial Storni Alfonsina me dice que este es un impulso suicida el que está realizando el gobierno si continúa con las licitaciones. Sí, perdón. Le hago silencio porque le digo la verdad, me gusta escuchar el ruidito del viento de fondo. Gracias por la información. ¿Va a cerrar poéticamente con algo suyo, con algo de la suboficial Storni? ¿Qué nos tiene preparado? La suboficial Storni ha tenido la amabilidad de pasarme uno de sus obras del mismo taller literario al que vamos. Pasa que se está metiendo mucha gente al mar. Señora, hay riesgo de explosión sísmica, señora. ¿Cómo se le tengo que decir? Perdón, Fernando. Si me dice que pegó también un adicional de bañero, ya cerrame la 8, ¿eh? No, es el vicio de controlar que tengo. Me meto en jurisdicciones que no me corresponden. Aquí está la poesía del día de hoy, de la suboficial Storni. Esa misión de gobierno que fatiga. Profunda tu rosca, sin sentido del mar profundo. Me dices en voz en off, no habrá nuevos permisos para licitaciones. El caparazón de una tortuga golpea contra el fondo de un acantilado y el ruido del turismo avanza como siempre. ¡Señora! Habana, Habana, Habana en las alturas. Muchas olas haremos ante la trinchera de tus ojos y resistiremos. Gracias, suboficial Stormy, ahí me hace señas con su pareo y se retira hacia otro sector de la playa. Eso es todo desde aquí, señora Libertad, Fernando, me despido. Aquí suboficial Cabo Cortázar, al servicio de la comunidad y de la poesía. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con nuestra entrevistada de este cierre ya de programa. Le damos la bienvenida a la doctora Raquel Hermida, integrante de la Red de Contención contra la Violencia de Género. Vamos, para que nos cuente un poco, nos ponga en tema qué pasa con las denuncias que han habido sobre casos de abuso en el sanatorio Güemes. Bienvenida, Raquel. Bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes. Les comento, las denuncias siguen su trámite. Son 3 denuncias. Ajá. De 3 mujeres que en ocasión de ser llevadas para a una cirugía de urgencia, recordemos que el año pasado solo se realizaban cirugías de urgencia debido al tema COVID, y bueno, se dieron cuenta, dos de ellas al llegar a su casa, una, gracias a Dios, dentro del sanatorio, y te explico por qué se me ocurre agradecer a un Dios. Sí. La realidad es porque las pruebas estaban intactas, claro, ¿no? Claro. Y porque al no llegar a la casa, al no haberse bañado, no pueden poner en duda que esto sucedía en el sanatorio Güemes. La verdad, la cantidad de denuncias son muchas, además de estas tres, que van a realizarse ahora, porque evidentemente queda claro que aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas, donde estaban anestesiadas, y bueno, al despertar estas mujeres, o en su casa, notaban algo extraño. Bueno, en el caso de la última, que hizo la denuncia ahí, lo que tenía era sangre concretamente, y en ese momento llama a la policía, y al llamar a la policía viene, secuestra las cámaras de seguridad del sanatorio, trae un médico legista, y el médico legista, por supuesto, corrobora un abuso sexual doblemente agravado. No solamente por el acceso carnal, sino por la situación en que se encontraba de guarda la víctima dentro del sanatorio, ¿no? En una situación de vulnerabilidad extrema, donde el deber del sanatorio era cuidarla y, por supuesto, no permitir un abuso. Claro. Esto se venía dando hacía bastante tiempo y, claro, como la persona que está inconsciente, carece de recuerdos, los trata de construir en base a nada, no ve personas, no identifica, claro, a personas, evidentemente es muy difícil de reconstruir un abuso, pero sí es cierto que la cicatriz que deja desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, es para toda la vida, porque es una situación de vulnerabilidad tan grande en la cual uno se siente desprotegida. Imagínate que ir a una cirugía de urgencia y que encima te abusen, o sea, es una situación que no se puede explicar, lamentablemente, porque solamente estas víctimas saben que lloran y no saben por qué. Claro. Raquel, dolores genitales y no saben por qué. Tienen, por ejemplo, comportamientos en el estómago que no saben por qué. ¿Por qué les ocurre eso física y psíquicamente? ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te va? Fernando Toco te saluda. Perdón que te interrumpa. No, para nada. Claramente, después que uno vuelve a una cirugía, quien ha pasado por eso sabe que hay algo, que hay un malestar, una sensación que es distinta, que es nueva, que trae incomodidades. O sea, eso está. Ahora, digo esto a la referencia que decías vos de dolores, que no tiene nada que ver con los dolores que sufrieron estas mujeres, porque además del abuso, también habla de una brutalidad en el trato que asombra. O sea, es medio horroroso. No quiero entrar en detalles escabrosos, hemos leído alguna cosa al respecto de la situación en que se encontraban, pero da la sensación, o por lo menos la duda salta al respecto, de que este tipo de abusos cometidos en un hospital no pueden haber sido sostenidos sobre la base del accionar de un abusador, ¿no? Generalmente estamos acostrados al abusador, al tipo de abusos de violación en la calle, qué sé yo. Están los casos de violación en manada, pero que tienen otras características. En este caso da la sensación de algo mucho más orquestado. Yo no creo lo que, por ejemplo, el otro día, en el día de ayer, un fiscal se comunica, un fiscal que nunca hizo nada, se comunica con una de las víctimas, como aprovechando que estamos en feria judicial, como diciéndole, nosotros trabajamos, seguro tu abogada se fue de vacaciones. Bueno, ni yo estaba de vacaciones, ni él estaba trabajando, porque en un momento le dice, lamentablemente el que está detenido no estaba en el horario que usted fue abusada. O sea, hay una cierta... el sanatorio habla y como que creen, cuando las cámaras de seguridad fueron totalmente adulteradas, donde hay personas que no están relacionadas con esta persona que está detenida, que por supuesto siempre se detiene al más, de alguna manera, estigmatizado por la sociedad, el de menos recursos, como en este caso un camillero. En realidad las víctimas hablan de un anestesista, lo describen perfectamente, todas con la misma edad, un hombre de ojos claros, un hombre de alrededor de 50 años, un hombre muy acicalado, pero de eso no se habla y tampoco vamos a hablar, o sea, vamos a creerle que ese día ese camillero no estuvo. O sea, a mí me parece que si empezamos la investigación creyéndole a gente que ocultó esto durante tantos años, porque hay una víctima que esta semana me viene a ver, con la cual tuve varias conversaciones telefónicas, que esto le ocurrió en el 2015. Claro. O sea, es terrible, pero 2015 fueron muchos años. O sea, que tiene que haber en cada una de las casas un montón de mujeres que me están escuchando y dicen, ¿me habrá pasado a mí eso que sentí raro? Porque es cierto tu apreciación diciendo, todos nos sentimos diferentes cuando salimos de una cirugía, pero en realidad, por ejemplo, en el caso de la segunda víctima y la tercera, son madres. Han pasado por varias cirugías, han tenido varios problemas de salud, no es la primer cirugía, y lo que sintieron esta vez no tiene nada que ver con un posoperatorio común, donde hay, como vos dijiste bien, además de todo lo que significa un abuso sexual cuando alguien está absolutamente recién operado y además con la anestesia, sino también hay una crueldad de índole de violencia que ha dejado marcas a niveles cortes en las partes íntimas de estas mujeres. O sea, y estos abusos fueron certificados. En el caso de la segunda víctima, fue certificada por el Ramos Mejía. Sí, es cierto, fue a su casa, se bañó, pero el abuso lo certificó después el Hospital Ramos Mejía y la comisaría y todo el grupo de la fiscalía. ¿Por qué se dejaron de investigar? ¿Cuál es la inoperancia de nuestra investigación que hace tantos años que esto no lo detiene? En realidad, si le hubieran hecho caso a cada una de las víctimas, la siguiente no hubiera existido. Así es. O sea, se permitió, de alguna manera, la ineficiencia, todo lo que querramos decir acerca del Ministerio Público, permitió el resto de los abusos. Claro. Porque si se hubiera detenido con la primer denuncia, bueno, estaríamos analizando qué pasó. Y ahora, desde el punto de vista abogado, legal, ¿cómo están encarando la querella? Digo, en este sentido que están planteando, ¿apuntan al hospital Güemes, y la dimensión del Güemes, quien lo conoce sabe que es un hospital grande, digo, como encubridor? ¿O directamente con una práctica de complicidad y de amparo a estos abusos? En realidad, cuando vos haces una querella, no estás obligado a, en un primer momento, calificar el delito, porque a raíz la investigación te va dando elementos que van a determinar qué tipo de participación tuvo cada una de las entidades en ese delito. Por ejemplo, vos ponés el que en este caso tenés NN, vos ponés causa NN, se llaman así, uh-huh, abuso sexual en el sanatorio Güemes, ¿no? Sí. Así se llaman las causas contra sanatorio Güemes, y en realidad, como la mayoría, salvo en una causa, tenemos un solo imputado concretamente determinado, porque están cubriendo al anestesista todavía, y tenemos un largo proceso aún, Entonces van a ir determinándose en cada una de las causas cómo es que actuó. Pero esto es, a ver, hay una enfermera que cuando la tercera, que te da un indicador importante. Una enfermera la va a ver a la tercera víctima, esa que está todavía internada, estaba internada en ese momento, porque estaba muerta de dolor, sangrando, con cortes, y me dice, ay, no pasa nada, no pasa nada, tranquila, tranquila, no pasa nada, y la cura así por arriba y no pasa nada. Cuando vuelve a sentirse mal y la situación no cambia, llama a una segunda enfermera, y esa segunda enfermera es como que se horroriza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió entre la primera enfermera y la segunda? Lo que queda claro es un conocimiento y una manera de tapar esto, ¿no? Hay gente que tiene miedo de perder el trabajo. En el caso del que está detenido, que es el camillero tiene denuncias anteriores, o sea, y el camillero tiene que hablar. Seguramente, como va a ir detenido, alguien va a ir a visitarlo a la unidad penitenciaria y le va a decir, hacete cargo, ¿no? Porque total te corresponden los mismos años, hables o no hables. Mm. Y esto es lo que ocurre normalmente en la jerga de todos los días, de la lucha de identificar esto que vos me preguntás. Hacete cargo porque si no es peor. El sanatorio. Claro. Hacete cargo porque si no puede ser peor, ¿no? Es como un apriete. Claro, o sea, a ver, nosotros los que hacemos derecho penal, yo soy una persona muy grande y empecé muy joven, a los 23 años, y yo he conocido dentro de la prisión gente que se hizo cargo hasta de delitos que no cometió, ¿no? Donde su participación era mínima. Ahora, con este nivel de información que hay sobre estos casos, apenas 3 casos y se presume que pueda haber más. Hay 5 más ya determinados para iniciarse en mi estudio. Ah, bueno, con más razón todavía. Digo, ¿esto no ameritaría, más allá del planteo judicial, quizás no te tendría que hacer la pregunta a vos, Raquel, pero ¿no ameritaría algún tipo de intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud? Digo, bueno, hay un hospital acá, ¿no? Detrás de esto. No solamente estamos pidiendo eso, sino también estamos pidiendo la protección de estas víctimas, porque por su obra social, en el caso de 2, es gastronómicos. Entonces, para pedirle que nos cambien el sanatorio, porque esta gente no tiene otro sanatorio. Entonces, ¿cómo va a seguir haciendo? ¿No? Gastronómicos es un tema, también tenemos el tema de una chica que lo tenía por vía privada, el sanatorio. O sea, las obras sociales también son responsables. O sea, porque vos tenés que velar. Entonces, lo que vamos a pedir, por supuesto, y ya lo estamos haciendo, es el tema de la intervención del Ministerio de Salud y de todos los entes que tendrían que haber regulado el buen funcionamiento de este gran sanatorio que tiene una cantidad de gente que entra, que sale todo el día. Es un sanatorio muy numeroso, uno de los más importantes de nuestro país, y hoy en día se jacta de haber tratado más casos de COVID. O sea, en la respuesta que da, ustedes la habrán leído, como una especie de defensa que da el sanatorio Güemes, es decir, nosotros estamos trabajando por el país porque estamos atendiendo la mayor cantidad de casos de COVID. Claro. En realidad, al abuso dice, no, es importante, estamos con el COVID. O sea, sí, hay como un silenciamiento, ¿no? Hay como un menosprecio por las denuncias. Bueno, te lo puedo decir tranquilamente, que no solamente en este caso, yo soy abogada en los 3 primeros casos, y en este tercer caso no les quedó otra porque la policía invadió el sanatorio y porque se hizo la denuncia oportuna. La chica seguía ahí con custodia policial, internada, pero la realidad, porque no quedó otra. Pero yo en el mes de diciembre estaba gritando socorro, lo grité a los medios, desesperada, he mandado noticias, pedido de por favor sáquenlo en los medios, porque si me conocen un poco, saben que yo en mi trabajo permanentemente pido socorro a los medios, a los organismos sociales, a las organizaciones feministas y a quien sea, porque la justicia no le importa en realidad, y el año pasado, mientras todos estábamos padeciendo el COVID, bueno, y en esta suerte de todo online, nadie era escuchado, y por ejemplo, te voy a decir que todavía la segunda víctima no le sacaron el ADN a la víctima, claro, ni tampoco a su esposo. Raquel, estamos hablando con Raquel Hermida, abogada de las tres mujeres que ya denunciaron los casos de abuso en el sanatorio Güemes y de otros cinco casos que estarían presentándose. Se nos acabó el tiempo, pero quedamos a total y entera disposición para poder dar seguimiento a este a estos casos. Y bueno, ha sido un gusto poder ofrecerte este espacio y bueno, quedamos atentos. Bueno, un abrazo enorme virtual por ahora y los que muchísimas gracias por ocuparse realmente de estas situaciones de violencia tan graves. No, muchas gracias. A vos. Gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Nos pasamos de tiempo una barbaridad. Es horrible terminar así, pero la verdad que era una situación que va más allá de un abuso como se presenta. No, hubo un caso de un camillero en un sanatorio. No, primero porque no fue un caso. Primero, después porque no se trata solo de un camillero, sino aparentemente de una estructura de trabajadores de la salud y la complicidad de un sanatorio que es uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Habría casos desde hace 6 años, ¿no? Que esto viene sucediendo. A lo que voy justamente esto. Esta estructura no se arma de un día para el otro. Sabemos cómo funcionan los abusadores. En el caso de la pedofilia también está muy armado. Cómo trabajan juntos, cómo hay una estructura, una sistematización de los abusos. ¿Qué parece lo que está ocurriendo en el Hospital Güemes? Insisto, en el Sanatorio Güemes, uno de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires. Vinculado con una obra social, la de trabajadores de comercio, pero que atiende distintas obras sociales. Gastronómicos, es, no de comercio. Pero lo que digo es esto, no es un caso menor, es un caso que está demostrando una brutalidad y un esquema de abuso tan grande que, insisto, merecería la intervención política sobre lo que está pasando, ¿no? Por lo menos una mirada. No es solo un tema judicial cuando hay un sanatorio y cuando hay obras sociales. Digo, me parece que hay una responsabilidad política sobre lo que está pasando ahí que nadie se quiere meter, nadie quiere meter la mano, porque evidentemente esto alcanza y tiene ribetes políticos de encubrimiento y de aval a este accionar brutal que aún hoy no lo llegamos a ver. Y sabemos qué pasa en este país cuando se empiezan a tocar los negocios y las cosas que pasan en las obras sociales, ¿no? Lo hemos visto hasta dónde llega. Digo, vamos a darle continuidad, ¿no? A este caso, porque creo que da para mucha tela que cortar. Sí, y no nos vamos a meter en las cuestiones del brutales, del manejo, del abuso que se vivió. Pero algunos medios lo están haciendo. Y si uno lee eso, o si tiene acceso a la causa, la verdad que es un horror, es horroroso, asombra. Sinceramente, yo creo que nunca vi un caso, la punta de un iceberg que aparentemente se va a empezar a vislumbrar respecto de lo que sucede en el sanatorio Güemes. E incluso me parece que si esto llega a fondo, yo no sé si sobrevive ese sanatorio. Mirá lo que te digo, sinceramente es tan grande la situación que me parece que sería muy difícil que ese sanatorio siga existiendo si efectivamente esto se investiga a fondo. Hasta ahora la política del encubrimiento funcionó, pero funcionó hasta ahora. Vamos a darle continuidad, como decías, Miriam, pero sobre todo yo estoy impactado, sinceramente estoy impactado. Pero bueno, 12:15, nos fuimos en demasía, 14 grados 1 la temperatura, les pedimos disculpa terminar así, generalmente terminamos un poco más arriba, pero la verdad que esto fue un horror, es un horror que se está viviendo y vamos a seguir acompañando el tema. Nos vamos despidiendo, vamos a remontarla musicalmente, si te parece, de alguna manera. Miriam, gracias por esta jornada juntos. No, a ti. Camila Calvo. Camila. También, señor Leandro Bravo, del otro lado. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 de la mañana, como siempre, acompañándote hasta el mediodía, Radio Sur y La Retaguardia juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Y hoy nos vamos cumbiancheros. ¿Por qué? Porque no hay por qué, básicamente. Nos vamos despidiendo. A ver si te suena esto, ¿eh? Una versión ad hoc, de libre interpretación. Los terapeutas. Ellos se presentan, ¿eh? Ahí están, los terapeutas del ritmo, despidiendo esta mañana al aire. Hasta que vuelvan los abrazos. Chao, nos vemos mañana. Los terapeutas.